Bienvenidos, amigos, a una nueva entrega de Canciones Sobre, aquí, en Qué Sé Yo. Y si en nuestro capítulo anterior visitamos las distintas páginas musicales que se referían al oficio más antiguo del mundo, hoy seguiremos en la misma senda, analizar las necesidades básicas del hombre y su reflejo en la música. Por eso, nuestro segundo episodio tratará de recorrer algunas de las muchas canciones que los más afamados intérpretes le han dedicado a una pasión compartida, imaginamos, por todos: comer. Bienvenidos sean entonces a Canciones sobre Comida. Comenzamos con un pequeño clásico. Allá por el año 98, el músico electrónico Richard Melville, mejor conocido como Moby, causaría un verdadero revuelo con su hoy legendario álbum Play, que lo catapultó al estrellato a caballo de varias piezas musicales que tributaban, sampler mediante, al mundo del gospel y la música negra. Play abría el juego con una canción frenética y altamente dinámica, donde Melville tomó una frase de la cantante gospel Bessie Jones, grabada por Alan Lomax a finales de los 50, y construyó una oda a dos cosas: a su amor y a la miel, uno de sus alimentos preferidos. Honey se llamó el tema, y su bello ritmo nos incita a bailar sin parar. La canción que estamos escuchando tiene una historia un tanto menos amorosa, y es que los muchachos que la compusieron no se caracterizan precisamente por escribir sobre el amor, el cariño y los buenos sentimientos. Son los mexicanos de Molotov, y en su ya legendario primer disco ¿Dónde jugarán las niñas?, editado con gran escándalo incluido en 1997, le escribieron un tema a un muchacho que parece no puede controlar su incontinencia oral y esencialmente come todo lo que tiene a su alcance. La bautizaron con el elocuente título Cerdo y le dieron un ritmo de lounge que matizó la lírica agresiva utilizada perfectamente. A partir de lo que venimos recorriendo en este nuevo Canciones Sobre, podría decirse que, al menos para los músicos, la comida y el amor tienen una estrecha, casi íntima relación. Fue el caso de Moby y es el caso de este trío de Seattle, conocido como The Presidents of the United States of America, sí, así, todo completo, quienes en su debut discográfico autotitulado incluyeron una canción que se convirtió en gran hit y se llamó Peaches, Duraznos. Y si bien la letra nos cuenta la historia de un muchacho que se va al campo para satisfacer su ansia de devorar cientos de duraznos, el letrista Chris Ballew confesó que hablaba del duraznero que tenía enfrente de su casa la chica de la que estaba enamorado en la secundaria. No podía faltar en nuestro repaso una canción que es referencia obligada cuando de comida y rock se habla. Allí, en medio del clásico Volumen 3 que Papo y sus Blues editaran en 1973, el carpo y su bajista de entonces, Machi Rufino, se unieron para una oda bien blusera a la angustia oral como ninguna otra en el rock vernáculo. Desesperado, Papo admitía que no podía, que le era imposible evitar que llegaran hacia él los sándwiches de miga. La anécdota cuenta que al parecer Napolitano llegó drogado a un velorio y veía, literalmente, cómo los saladitos se le abalanzaban. Como fuera, lo que terminó quedando es un clásico perenne de nuestro rock. Una vez más ha llegado el momento de despedirnos de este especial de Canciones Sobre, y de nuevo elegimos cerrar este pequeño repaso con un clásico bien familiar a los oídos de todo rockero que se precie de tal. En 1968 los Beatles editarían lo que quizás fuera su opus magna, el doble autotitulado que por siempre quedó en la memoria de todos como el álbum blanco. En él, el siempre postergado guitarrista George Harrison logró meter algunas de sus composiciones, y una de ellas es la que escuchamos aquí. Savoy Truffle, Trufas del Savoy, es a la vez un homenaje y una advertencia para el gran amigo de George, el gran guitarrista Eric Clapton, fanático de los chocolates. Al mismo tiempo que nombra una variedad de deliciosos gustos, le advierte a Eric: después de las trufas del Savoy, te van a tener que sacar todos los dientes. Para saber si es verdad, vayan y consigan chocolate. Hasta entonces, qué sé yo. Sweat is gonna fill your head. you have.